con acciones. De Europa para el mundo. Dale. Esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana, y decirte al oído que eres la luz de mi alma. Jay Santos, esa noche tú quieres mambo, con De Rico y con Henry al mando. Ya tú sabes, estamos matando, esta liga te está pasando. Hey, nena, échate pa' acá, yo sé que te va a gustar. Esa noche de